Entrevistas. Aquí estamos de regreso en este nuevo bloque y la verdad es que vamos a saludar al invitado de hoy, José Yepes, nuestro querido Pepe Yepes, acá de Guayaquil, director de cine. ¿Cómo estás, Pepe? Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Me siento muy contento de estar contigo y con todas las personas que escuchan este programa. Pepe, mira, la verdad es que vamos a contar un poco de ti para que la gente conozca. Tú eres de Guayaquil y lo más interesante es que en febrero de este año ganaste en Burdeos el premio del aplauso del público. ¿Con quién? Es un documental, una película documental llamada Nariz del Diablo, que cuenta el proceso político constituyente ecuatoriano, pero desde las organizaciones y movimientos sociales. Y participó en un festival de cine latinoamericano que en su edición 30, la del año pasado, y obtuvo el premio del público, que es el único premio que se da en ese festival. Perfecto, le vamos a contar a los que nos están escuchando, que ya van siguiendo el programa, que saben que estuvimos hablando cuando vimos las aventuras de Pepe Mayo. Fue presentado ahora en el Maxcine, ¿cierto? Una maratón de distintos cortos que se hicieron en relación al arte erótico y literatura. Tu corto, ¿ya? Que se llama Las aventuras de Pepe Mayo, fue el que ganó. Cuéntanos, ¿cómo fue que nace esta idea de crear este corto y bajo qué condiciones lo hicieron? Bueno, el Ministerio de Cultura organizó la Feria del Libro en el mes de octubre, ¿o no? Sí, octubre. Octubre. Y este año le dio un sentido, o le dotó a esta Feria del Libro de una temática central. Y esa temática central fue el arte y erotismo. Y como parte de esa propuesta, organizaron un concurso, o convocaron un concurso de cortos documentales para realizadores de la provincia del Guayas. Yeah. Fue ahí que hicimos este corto documental, que tenía que, atendiendo las bases, tenía que cubrir de alguna manera la feria o algunos aspectos de la feria. Yeah. Pero que también tenía que tener una propuesta de parte de los realizadores en torno a esta temática central que tenía la feria, el arte y el erotismo. ¿Y cuáles eran los distintos aspectos que tenía esta feria? Bueno, la feria involucró una serie de actividades. Para mí la más importante fue la exposición Erotopías, que aún está hasta estos días, hasta unos días más, todavía está exhibiéndose en el MAC, sí, en el Museo Antropológico y Arte Contemporáneo. Bueno, hubo presentaciones de danza, de teatro, de música, aparte pues de la exhibición de algunas editoriales que participaron en la feria. ¿Y cómo fue que se te ocurrió? Porque vamos a contar una cosa. Pepe Mayo ya es parte de la parte. Es como aquel cuentito que aparece en la ciudad, que todo el mundo habla de él y nadie sabe específicamente si existió o no existió, y aparte de ser un mito urbano, ya por lo tanto se habla que el fantasma de Pepe Mayo, que el cual es un hombre que hacía caricaturas, ¿no? Cuéntanos tú un poco de cómo fue esta búsqueda de este hombre y qué características tiene. Sí, para poder participar en este concurso que les contaba que organizó el Ministerio dentro de la feria, concurso de cortometrajes documentales, había que hacer una propuesta y presentar una propuesta previamente. Y nosotros nos acordamos de esta revista pornográfica, este cómic pornográfico que circulaba en los años 60 y 70 en Guayaquil y entiendo también en otras partes del país, con este personaje llamado Pepe Mayo. Pepe Mayo era el personaje. Las aventuras de Pepe Mayo se llamaba el cómic. Ah, ¿se llama el cómic así? Sí. ¿No era que él se llamaba Pepe Mayo? No, no. Pepe Mayo es un personaje inventado, un personaje de ficción, que es el personaje central de las historietas. Ah, no te puedo creer esa parte. Sí. Sabía. Pepe Mayo, ahora se hizo tan conocido, se hizo muy conocido eso hasta ahora. Claro, la gente un poco mayor, los más jóvenes sí creo que habrán oído... Tal vez, pero la gente de 40 años para arriba recuerda perfectamente lo de Pepe Mayo y lo del personaje. Eran las aventuras eróticas de este personaje, ¿no? Qué de este tipo. Qué buena. Cuando se trata de... Bueno, primero felicitaciones, ¿eh? De todas maneras, por el premio. Pensaste que gracias. Cuando hablamos de cine, tú que has hecho cine ya y has ganado, ¿qué es lo que... ¿Qué implica para ti? ¿Qué es un documental? Porque tú te especializas en hacer documentales. Sí, sí. Hasta ahora lo que más me apasiona es el cine documental, pero eso no quiere decir que me niegue la posibilidad de hacer algo de ficción. Lo estoy pensando. Pero además no veo mayor diferencia entre documental y ficción. ¿Por qué? Porque quizás la única diferencia es que el documental es una ficción también, podemos comenzar diciendo eso. El documental es una ficción porque lo que hacemos es tomar elementos de la realidad, directamente de la realidad, y esa es la diferencia con la ficción. Tomamos elementos directamente de la realidad y construimos un discurso, o sea, una ficción. Es el discurso o es la... Primero deconstruimos la realidad para luego construir un discurso que es el discurso del realizador y que podría decirse es una ficción porque es demasiado pretencioso decir que estamos reflejando la realidad tal cual. Eso es imposible. Ya, perfecto. Esa es tu mirada como documentalista. Sí, así es como yo lo veo. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la ficción? Que en la ficción también se parte de la realidad, pero los elementos con que se construye en la película no son tomados directamente de la realidad. Son producidos o representados para ser filmados. Y esa sería la diferencia. Ya, ¿y qué te motiva a ti a hacer un documental de algo? ¿Cómo es que surge en ti esta motivación? Tú dices, este elemento me sirve para hacer un documental. Yo diría que fundamentalmente es la necesidad de expresarme sobre alguna temática. Eso inicialmente. Podría poner un ejemplo. La deuda es el último... trabajo que todavía no hemos estrenado, pero que ya está lista una versión de 53 minutos. Inicialmente, debido a la cercanía que tuve con la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público que nombró el gobierno en el año 2008, tuve cercanía con esa comisión porque una amiga mía era parte de la comisión. Es una comisión que fue creada para investigar 30 años del proceso de endeudamiento del país. Entonces aprendí un poco sobre toda esta historia terrible de cómo se manejó estos créditos, cómo se manejaron estos créditos que el país requería del exterior, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me vino la idea de que deberíamos hablar sobre esa temática. Esa era la motivación inicial. Los ecuatorianos no sabemos realmente lo que ha pasado y deberíamos saber un poquito. Pero... yo no quería hacer una película, un documental que vaya narrando pedagógicamente todo ese proceso, eso no me interesaba. Pero ya tenía la motivación, el tema de la deuda. Perfecto. Y entonces, por suerte, encontré una historia que podía contarse, que tenía que ver con eso, pero que es simplemente un ejemplo o una pequeña historia en la vida cotidiana de personas que padecen todavía los efectos de la construcción de una gran obra de infraestructura que se hizo con endeudamiento externo y que hasta ahora, 30 años después, en su vida cotidiana padecen los efectos de esa obra. Entonces, ahí pude... porque es que el tema es que a mí me interesa el documental como cine, no el documental como propaganda ni como elemento educativo, pedagógico o informativo solamente. Me interesa como cine. Entonces encontré la manera de hablar de tratar esa temática en una historia muy particular. Perfecto. Que es la que contamos en la película. Por último yo diría, un gran teórico del cine, que siempre se me escapa el nombre, dijo algo que a mí me quedó muy grabado y es: Si quieres hacer una película sobre el correo, debes contar la historia de una carta. Creo que con eso podemos quizás tener una idea más clara de cómo es que llegamos nosotros, o cómo llego yo de una idea inicial o de una motivación inicial a una historia en particular, que es la que tratamos de contar en nuestras películas documentales. ¿Y cómo son las fases de creación de un documental? Bueno, podríamos decir que cada cual tiene su manera de trabajar, y eso es cierto. Pero sí hay ciertas pautas que generalmente se siguen, ¿no? Yo sí creo en la escritura de un guión para el cine documental. Hay quienes no creen y dicen que es absurdo pensar en un guión en el cine documental, o que no se lo necesita, que realmente se tiene que salir con la cámara y con la idea en la cabeza, a la calle, a la realidad, etc. Y en algunos momentos nos toca trabajar de esa manera también. Pero yo, en términos generales, yo sí creo en la escritura de un guión, en el desarrollo de un proyecto, en empezar a escribir la idea, empezar a desarrollarla siguiendo una cierta técnica para escribir un guión para cine documental. Y con la salvedad o con la diferencia de que en la ficción tienes el guión terminado y te sujetas a ese, en mayor o menor grado, pero generalmente te sujetas a ese guión durante el proceso de filmación y luego de edición. En el documental, en cambio, el guión se sigue escribiendo hasta el último momento en que estás editando, porque tanto en el rodaje como en el montaje aparecen cosas que no habías percibido, porque trabajamos en la realidad. Correcto. Pero en términos generales trabajo, y cada vez trato de hacerlo con más prolijidad, escribiendo un guión, desarrollando el proyecto, yendo a un rodaje con muchas cosas ya controladas. No todo, por supuesto, porque repito, estamos en la realidad y no sabemos exactamente lo que va a suceder, y eso es maravilloso, porque si no, imagínate lo aburrido que sería. Es maravilloso que sea así, y hasta el último momento tratamos de tener una visión clara de hacia dónde vamos, pero con los ojos muy abiertos para las cosas que espontáneamente suceden. Cuéntame, Pepe, ¿cuál es tu equipo de gente básico con la cual tú trabajas para hacer un documental? ¿Con quiénes cuentas? ¿O qué es lo que necesitas? Lo que necesitamos así básicamente es un equipo que pueden ser 4 personas o quizás 5. Se necesita un productor o productora. ¿Cuál es su función? Y esa es la carencia más grande que tenemos acá en Guayaquil. No hay muchas o muchos productores. Todos queremos ser realizadores, y bueno, está bien, pero hacen falta productores, y sobre todo para cine documental, hacen falta productores, pero es vital la figura del productor. Por supuesto, el director, que generalmente es también el guionista, luego necesitamos un buen director de fotografía y un buen sonidista, o sea, alguien que tenga experiencia y creatividad para lo que es el sonido directo y luego para la edición del sonido. Y claro, necesitamos también, estoy hablando inicialmente del equipo que va al rodaje, ¿no? Perfecto, productor, claro. Director, guionista, fotógrafo y sonidista. Eso es lo básico, o sea, 4 personas. Luego viene la gente que trabaja ya en la postproducción, tanto en el sonido como en la imagen. Eso ya es posterior. Sí, el equipo básico para un documental son 4 personas. Y luego de este rico comentario, de esta conversación sabrosa que estamos teniendo con Pepe Yepes, nos vamos a un corte comercial y ya volvemos con más. Enseguida volvemos con más de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM.